ella sabe que de acá es la más buena. Su vestido la delata que entrena. Cuando baila con alcohol en las venas, se suelta la cadena y va pa' abajo, sube el vaso. Toda la ronda en un abrazo, dice vamos y me arrastra pa' el costado. Me deja sin respiro, quiere que la saque del ruido para seguir amanecido. Ya corté a las otras y te quiero a vos no más. Imagínate los dos frente al mar. Ay, ay, ay, la noche se presta. Si te quiero a vos no más. Imagínate los dos.